la cuna, feliz donde te criaron, en el vaivén tu consola es llorar. Por eso yo comprendo que tú fuiste la que en mi mente se me iba a revelar. Pues yo te estimo ante Dios y entre los hombres. Me voy, amor, te dejo mil suspiros, adiós, Amelia.